saber que Dios no puede ser burlado. Él es santo por toda eternidad y que tiene control a todo tiempo. Él hace lo que es su voluntad y soberano en su poder. Glorioso Dios de paz que escudriña los corazones. Altísimo Señor Jesús, en ti está la posibilidad de todo. La fe mueve montañas, la fe en nuestro Jesús. Nadie se burla de ti sin que haya consecuencias. Temer a aquel que está en los cielos, que puede mandar al fuego eterno. Dios de amor, Dios de misericordia, pero también tenemos la justicia de Dios. Tu mente, amarlo con todo tu corazón, amarlo con todo tu ser, principal mandamiento es. Altísimo Señor Jesús, en ti está la posibilidad de todo. La fe mueve montañas, la fe en nuestro Jesús. Nadie se burla de ti sin que haya consecuencias. Temer a aquel que está en los cielos, que puede mandar al fuego eterno. Dios de amor, Dios de misericordia, también tenemos la justicia de Dios. Amarlo con toda tu mente, amarlo con todo tu corazón, amarlo con todo tu ser, principal mandamiento.